Bueno, pues hoy Archidona se convierte más que nunca por antonomasia en un puerto marinero que se asoma al mar. Y digo esto porque acaba de desembarcar junto con nosotros nada más que nada menos que Juan Cartero. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenido a la novena muestra del cine andaluz y del Mediterráneo. Su presencia esta noche, tu presencia, Juanjo, nos hace grandes. Hombre, muchas gracias. Grande me hace a mí estar aquí en este pueblo tan bonito y en este festival que es la novena edición. Eres un hombre capaz de bordar, sin duda alguna, una cantidad de registros muy grande. No solamente tu presencia en el teatro, sino también, como te hemos podido ver, en cine y, lógicamente, en el barco. Juanjo, ¿cuántos proyectos? ¿Hablas de futuro o de...? Claro, claro. Bien o bien, de momento bien. Empiezo a ensayar una obra de teatro que estoy empezando a estudiar ahora, que se llama... No se elige ser un héroe. Ajá. Y bueno, y en noviembre y diciembre volveremos a grabar El Barco, que empieza a emitirse el jueves que viene en Antena 3 otra vez de nuevo. Así que bueno, que trabajando de lo importante con la que está cayendo por ahí. No, desde luego. Juanjo, esperabais tener la respuesta tan sumamente grande, ¿no? Esa aceptación, gracias a Dios, general del público en relación a una serie que empezó como toda la serie, ¿no? Midiendo con aquello del prime time, vamos a ver sí, cómo vamos. Bueno, siempre pasa que nunca se sabe, ¿no? Yo sí tenía gran esperanza. Esperanza sí tenía, ¿no? Lo que pasa es que la televisión es como es. Pero sí, a mí me olía que esta serie tenía que funcionar, porque era una serie muy distinta. Había, por primera vez, yo creo que se ha hecho una serie de ciencia ficción con unos efectos que antes no se hacían en series de televisión en España. Y aparte de eso, pues eso, creo que había un guión y una productora detrás muy potentes. Y creo que también el elenco, mis compañeros, eran muy potentes para hacerlo. Y ahí estaban actores y actrices jóvenes de moda que arrasan con la gente joven. Entonces, bueno, yo tenía buen olfato. Sería cínico si dijera que no. Y sí, pensaba que la serie iba a funcionar. Pero bueno, siempre con el miedo de mirar la audiencia al día siguiente y decir, guau, no ha gustado a nadie, ¿no? Bueno, como bien apunta, un reparto que tiráis a ganar, sin duda alguna, porque todos bordáis cada uno de los segundos de la serie. Juanjo, ¿cómo es rodar El Barco? ¿Qué es lo que nos vemos detrás de las cámaras? ¿Cómo es esa vivencia? Pues es una experiencia estupenda, tanto en plató, que está en Madrid, mi edificio Odón, está reproducido El Barco, y ahí grabamos como cada 3 semanas, un mes más o menos, y tirarte una semana o dos en el mar, irte al barco real a Valencia y tirar hacia alta mar y estar grabando otra semana o dos. Es hacer lo que te gusta encima en el mar y encima te pagan, pues es una maravilla. Un último apunte. Ya supongo que en casa y para los amigos, capitán de capitanes, ¿no? Sí, se me relaciona con el mar bastante. Juanjo, un mensaje de esperanza, sobre todo en los tiempos que corren. A esos actores, actrices que están ahí luchando, pegando y batiendo el cobre en tiempos muy difíciles, donde por desgracia esa lacra en forma de crisis está recortando y dejando prácticamente sin medio a muchos de los proyectos. ¿Cuál sería tu mensaje esta noche? Pues decirles que nada, que aguantar, porque vamos a aguantar, porque aguantamos siempre, porque es lo que nos llena y es nuestra vida, entonces es lo que nos queremos dedicar, entonces no nos va a quedar más remedio que aguantar. Y saber que son malos tiempos para la lírica, son malos tiempos para la cultura, son malos tiempos para todo el mundo. Espero que todo esto sirva de algo, pero nada, pues nos lo están poniendo muy difícil, así que no tenemos más remedio que luchar e intentar sacarlo lo mejor posible, ¿no? Porque se nos sube el IVA, tal, que yo creo que al final lo que se va a hacer es recaudar menos dinero, va a generar todo lo negativo, no sé. Yo tampoco soy un experto en economía, bueno, pero me parece que la solución, si estoy algo de historia, a estos problemas normalmente era al revés, bajar el IVA y generar más dinero. Pero bueno, ellos sabrán que son los que... Y no todo es política, ¿no? Pero que no todo viene de política, ¿no? Son malos tiempos en general para todos. Pero ahí estamos aguantando porque es lo que nos gusta y de lo que sabemos vivir. Juan Cartero, esta noche esta cámara da un titular: quien no se embarca, no se marea. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio. Gracias.